te la vas a acabar. Con el tratado verás, con el tratado verás, no te la vas a acabar. Los asiáticos vendrán, los europeos vendrán, los gringos también vendrán a acabarnos de saquear. Nos van a quitar la piel y también la dignidad. Si es que aún algo quedaba, ahora nada quedará. No te la vas a acabar, con el tratado verás, con el tratado verás, no te la vas a acabar. Nos van a poner muletas para enseñarnos a andar, y cuando estemos parados, luego nos van a empujar. Sigue soñando que un dios te ha de venir a salvar, que Batman y Superman te darán la libertad. Aprender inglés y pensar en japonés. Muy pronto tu propio idioma lo vas a desconocer. Vivimos 200 años en tiempo de libertad, y otra vez impunemente nos van a colonizar. No te la vas a acabar, con el tratado verás, con el tratado verás, no te la vas a acabar. Un anzuelo cultural es el American Dream, con una carnada ideal, American Way of Life. Ya no tendrás que pensar, ni tampoco decidir, tan solo te arrastrarás como un gusano feliz. Tus hijos se acordarán, tus nietos la pensarán, cuando miren sus cadenas, con amor te extrañarán. No te la vas a acabar, con el tratado verás, con el tratado. ¿Crees que la vas a hacer? Pero no, verás, no te la vas a acabar, ¿eh?